me dirijo entonces a los vecinos de la ciudad de Viedma. Ningún vecino tiene, tiene ni la obligación ni tiene ningún pacto conmigo para que me vote, ni va a esperar ningún beneficio en cuanto a algún beneficio que no sea legal. Conmigo no lo va a encontrar. El procedimiento de trabajo va a ser siempre en favor de la comunidad. Para que la comunidad viva bien, estén bien, estén en orden. Esa es la idea del Partido Unión Patria. No va a promocionar ningún tipo de ley de género, ni va a estar ni en contra ni a favor, porque ese es otro tema. No nos vamos a meter en ese asunto. Cada uno sabrá qué hacer con sus líneas de pensamiento. Pero sí nos vamos a abocar realmente a trabajar en favor de la comunidad. Desde arreglar una calle hasta arreglar una plaza. Desde tratar de poner unos buenos aparatos en el río para tratar de no contaminar el río cada vez que llueve, por cierto. Tratar de ordenar todo el sistema de semáforos, que lo vamos a hacer. Sacar todos los perros vagabundos que están en la calle, no es que lo vamos a eliminar, vamos a hacer un refugio para estos animales. Yo he tenido hacienda y he tenido perros y sé lo valioso que son los perros, pero cada cosa en su lugar. O sea, es un partido de ordenamiento. A veces a uno le cuesta la palabra orden, pero ese es el tipo de partido que nosotros estamos llevando adelante. Y no es un partido político, o sea que no necesita llevarse bien con los políticos, ni... No. Es el partido de la gente que quiere una reforma en la ciudad de Viedma. Bueno, primero saludarlo a mis vecinos y pedirle que nos acompañen, que nos ayuden a este objetivo que pretendemos, ¿no? De transformarnos en una verdadera comunidad. Que no seamos solamente habitantes de una ciudad, sino hermanos en un mismo hogar, ¿no? Creo que cuando logremos esto, todos vamos a estar un poquito más contentos. Y todos sabemos que cuando estamos más contentos, estamos un poco más felices, no hay ningún obstáculo que nos pueda detener en la vida, tanto en el plano individual como en el plano de una comunidad. Yo voy a trabajar para eso, para que cada día este pueblo, que es mi pueblo, esté un poquito más contento, porque cuando los pueblos están contentos, jamás pueden ser detenidos por nadie. No, le diría que los vecinos de Viedma tenemos muchas cosas para hacer juntos, desde solucionar problemas inmediatos como esta cuestión de los derrames cloacales y cuestiones de mediano plazo y largo plazo, como crear muchos lotes sociales y generar muchos puestos de trabajo, transformando a Viedma en una ciudad turística. Creo que juntos los viedmenses podemos hacer una ciudad turística y eso permitiría que tengamos lugares de trabajo, puestos de trabajo para que nuestros hijos puedan vivir en Viedma, ¿no? Ese es el desafío. Yo sé que te han mentido bastante, que los políticos mayormente, en su gran mayoría, han prometido y no te han cumplido. Nosotros venimos a cumplir, venimos a cambiar la realidad. Vamos a transpirar la camiseta para sacar a Viedma adelante. Tenemos ganas, tenemos ideas, tenemos proyectos y sabemos lo que querés, lo que quiere el vecino, porque hemos estado con los vecinos recorriendo uno y otro barrio una y otra vez durante 8 años. Y nosotros te vamos a representar de la mejor manera posible y vamos a ser tu representante ante el poder político nacional y ante el poder político provincial. Y vamos a poder lograr que Viedma sea la capital que nos merecemos, la capital histórica de la Patagonia, la capital de Río Negro. Vamos a sacar a Viedma del estado de abandono que se encuentra. Te vamos a sacar a vos, vecino, del abandono que te ha dejado la dirigencia política, que se han olvidado de vos. Entonces, te pido que nos acompañes porque vamos a trabajar seriamente y vamos a cambiar la realidad de nuestra ciudad. Vamos a recuperar Viedma. Bueno, quiero hablarle al vecino y a la vecina de Viedma, pedirle que nos acompañe. Nosotros tenemos un proyecto de ciudad desarrollada, pujante, una ciudad que es la que hace tantísimos años estamos esperando, la que nos merecemos y la que entre todos y todas vamos a construir. Bueno, desde el Encuentro Progresista y Popular, nosotros, preocupados por el presente, nos venimos a comprometer fuertemente con el futuro. Y eso significa tener un gobierno que esté presente, que represente aquellas voces en el Consejo Deliberante, sobre todo, que no están representados, que están representadas medianamente, porque valoramos y reivindicamos la gestión de Mariana Arregui. No puedo evitar mirarte. Reivindicamos fuertemente la concejalía de Mariana Arregui, porque ha incorporado temas en la agenda legislativa y pública y política de Viedma que no habían sido tratados en otras oportunidades, que no habían sido fortalecidos. Y eso también implica un compromiso muy fuerte, sobre todo con los que la están pasando mal. Para nosotros es imperdonable que el Estado mire para el costado, que no resuelvan los problemas. Y vamos a hacer un gobierno presente, a 24 horas del día, con austeridad, con honestidad y con muchísimas convicciones, que son las que nos mueven a participar de esta elección y dar vuelta un poco a la página de la historia de Viedma, porque Viedma se mueve.